Tengo el corazón anclado en el pasado, borracho de farándula, colgado de un aplauso. Tengo algún amigo, tengo una guitarra, tengo dos manos torpes, un ordenador prestado. Tengo poca pasta y deudas con el banco. Tengo un corazón enfermo, defectos secundarios y un amante inteligente. Me olvidará el verano. A dos calles tengo a mis hermanos. Tengo alguna idea, tengo la necesidad. Tengo páginas en blanco, tengo la oportunidad. Tengo poco tiempo y mal organizado. Y una agenda donde escribo mis efectos secundarios. Y un pellizco en el corazón, la piel de gallina. Cuando empieza la función, aún me tiemblan las rodillas. Pongo el grito en el cielo y en mi vecindario. Ya se saben de memoria mis efectos. Mis efectos secundarios. Sabes, me estoy quitando, solo me meto de vez en cuando. Tengo un chupetón y un beso en la mejilla. Y escondida en un cajón la foto de una amiga. Y tengo por si acaso zumo en la nevera. Domingos para mirar las ofertas de gente enferma, defectos secundarios como yo, de gente trastornada por efectos secundarios. Y ese pellizco en el corazón, la piel de gallina. Cuando empieza la función, aún me tiemblan las rodillas. Pongo el grito en el cielo y en mi vecindario. Ya se saben de memoria mis efectos secundarios.